Carlos Vallés, un jesuita español misionero, relató su encuentro con una serpiente cobra. Una vez la vi en un camino solitario del cálido paisaje de la India, entre campos y mieses, árboles y arbustos. Yo iba pedaleando suavemente en mi bicicleta, viaje de placer en los dominios de la naturaleza. Pasó un buen rato y un buen trecho de camino cuando comencé a sentir un zumbido sutil alrededor mío. Un extraño silencio se había apoderado del campo. Colgaba el peligro en el aire expectante. Paré la bicicleta, eché pie a tierra y escudriñé el terreno. De repente la vi. Algo se destacaba sobre la hierba igual. Una serpiente cobra, medio enroscada en el suelo y medio erguida en el aire, con su capuchón desplegado en solemne majestad y su lengua escribiendo amenazas, silbando en el viento. Seguí su mirada con la mía y llegué a la rama de un arbusto a media altura y corta distancia. En la rama estaba un pájaro aterido de miedo. Yo había oído que las serpientes les hacían eso a los pájaros. Ahora lo veía. El pájaro tenía alas, pero no podía volar. Tenía voz, pero no podía cantar. Estaba helado, rígido, hipnotizado. La serpiente sabía su poder y había pronunciado su hechizo. La presa ya no podía escapar. Aunque tuviera el cielo entero abierto a su carrera, el miedo atenazaba al pájaro. Un salto desde la hierba, una punzada de colmillo traidor y el dueño de los vientos caería ante el enemigo terrestre. Golpeé mis manos y la serpiente se volvió rápidamente y me miró con furia. Levanté los brazos y grité, y la cobra se bajó con lenta protesta. Luego se escurrió rápidamente entre la hierba. El paisaje respiró de alivio como después de una terrible tensión. El arbusto volvió a cobrar vida. El pájaro se despertó de su sueño de muerte. Volvió a encontrar sus alas y voló. Este relato del misionero Carlos Vallés nos hace pensar en la fuerte emoción del miedo que todos solemos experimentar. Etimológicamente, la palabra miedo viene del latín metus, que significa la angustia causada por la idea de un peligro real o imaginario. Se requiere distinguir los miedos naturales a lo real, que actúan como preventivos, pero también existen los miedos irracionales, que se apoyan en cosas irreales. Esto es un motivo de alteración y desconcierto. En los apuntes de la Red Sanar podemos leer sobre este asunto. Dice: en todas las personas, el miedo es un signo de alerta que comúnmente asociado a la ansiedad se distingue de ella. El miedo es una respuesta a una amenaza conocida, externa, definida o no conflictiva. La ansiedad es una respuesta a una amenaza desconocida interior, vaga o conflictiva. La función del mecanismo cerebral del miedo no es provocar la experiencia de su vivencia, sino producir un accionar que detecta el peligro y pone en marcha respuestas que aumentan la probabilidad de supervivencia en una situación peligrosa con la forma más ventajosa posible. Es un mecanismo de la conducta de defensa. Las conductas de defensa presentan el funcionamiento de los mecanismos cerebrales programados por la evolución para enfrentarse al peligro de forma rutinaria. Funcionan sin la participación de la conciencia, forman parte del inconsciente emocional. Los sentimientos de miedo son un producto derivado de la evolución de dos sistemas neurológicos. Uno, base para la conducta de defensa, y un segundo, que crea la conciencia. Joseph Ledoux, en su obra El cerebro emocional, afirma que el miedo es omnipresente. Si bien el hombre ha desarrollado una forma de vida en la que la probabilidad de encontrarse con depredadores, antiguas fuentes del miedo, se ha reducido enormemente, en su lucha por dominar la naturaleza ha creado nuevas formas de peligro: coches, aviones, armas, energía nuclear, son hoy una fuente de daño potencial. Hemos canjeado los peligros de la vida más salvaje por otros que, al final, podrían ser mucho más perjudiciales para nuestra especie que cualquier depredador natural. Los peligros a los que nos enfrentamos no se han reducido ni son menos significativos que los de nuestros antepasados. Simplemente son diferentes. ¿Vale la pena autogestionar nuestros miedos con una fe poderosa en el Dios omnipotente que nos ayuda a descubrir que muchas cosas que nos dan miedo son realidades que podemos superar objetivando las cosas, creyendo en aquello que dice el Salmo 26? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?